Hola, esto es Shit en Airola Irratia en el 107.5 y vamos a comenzar con un dúo llamado JD Hangover, que son italianos y en el 2017 más o menos se editaron pues un mini LP de 6 temas al que no pusieron título y que pues este mismo año, sí, en enero ha sido reeditado por el sello Houndgaunt y vamos a empezar con ellos. Esto se llama Barrel House Queen. De Hangover, como os digo, eso, un dúo italiano concretamente Steve Cantarelli, es el que lleva la voz cantante y aparte bueno, la guitarra, y acompañando del bajista Roberto Villa. Como os digo, eso, han visto reeditado pues este su primera referencia 2 años después de que bueno, de que fuera editada, ahora pues en formato vinilo por el sello Hongaut, que recordemos que pues entre otras cosas han editado por ejemplo también el último trabajo de los Morlocks, que nos visitaban recientemente, y de otros italianos, los Gentlemen's, pero que dejaremos para otra ocasión. Ahora seguimos con los Legendary Shake Shakers, que vamos a recuperarles en directo en un par de sesiones en los Day Trotter Studios. Vamos por ejemplo con esta, Code Tools and Math. Legendary Shake Shakers hace pues ya unos años, concretamente estas sesiones son del 2015, y como os digo, eso, en los estudios Day Trotter Studios, que son pues bueno, unos estudios de grabación de Davenport en Iowa, en el estado de en Estados Unidos, que pues que llevan un montón de años con un montón de músicos pasando por ellos y grabando pues lo que en aquel momento estén presentando de alguna manera. Concretamente en estas pues estos cuatro temas que aparecieron en el 2015, pues bueno, forman parte del LP que tenían por aquel entonces los Legendary Shake Shakers, el Southern Surreal que había sacado en el sello de Yellow Biafra, por cierto, en los tentáculos alternativos. Eso en el 2015. Y en el 2011 ya habían, bueno, ya tenían unas sesiones en estos estudios y por aquel entonces estaban con un LP que quizás pues no es el más potente, desde luego, el Agri-Industrial de los Legendary. Entre otras cosas, porque bueno, habían cambiado de guitarrista. En esta ocasión estaba Duane Denison, que era pues un guitarrista que venía de otro, digamos, género musical, por decirlo de alguna manera. Y la verdad es que la unión, pues quizás no fue la más la más fructífera. Pero aquí en directo, pues recuperan algunos de los temas más sobresalientes de ese disco. Por ejemplo, este Comedor de Pecado. Legendary Shake Shakers, que a pesar de que J.D. Wilkes, su cantante, frontman y armonicista, pues esté ya sacando discos en solitario, incluso sin estar acompañado de los Dirt Daubers, pues bueno, los Legendary seguramente con distintas formaciones, pero siempre tendrán pues eso, alguna reencarnación en el futuro. Nos quedamos con un tema más. Como digo, cuatro temas que sacaron del Agri-Industrial y que recuperaban aquí en directo, y este se titula Sugar Baby. I J.D. Wills, que aquí en este caso también era el encargado de tocar el banjo. Y seguimos en Sheet, recuperando también ahora a los Franklin Flintstones, que recientemente, bueno, Chuck Harvey, me imagino que no sé cómo andará de salud, pero lleva pues bastante tiempo sin dar señales de vida, por lo menos en lo que a discos se refiere. Pero el año pasado, bueno, vieron reeditado un LP, bueno, un mini LP en realidad, llamado The Lunatics Are Raving, que a lo largo de los años ha sido, bueno, ha visto diferentes ediciones, pero el sello Trophy Records, pues bueno, decidió hacer una, pues, una versión en 10 pulgadas, en un vinilo de 10 pulgadas, y bueno, recuperar estos temas que corresponden concretamente también, bueno, fueron grabados en los estudios X-Ray y precisamente tenían ese nombre en algunas de las ediciones, X-Ray Sessions, en el 92 y producidos por el mismísimo Alan Wilson. Vamos a escuchar, por ejemplo, vamos a empezar con, pues, Unfortunate Jake, que es con el que comienzan el mismo, los Frantic Flintstones. You came to us years ago, a mini struggle, but I guess you know what you did was a quite bad drilling holes outside. Jake was a chap who knew the crack, stole the mines and the fortune at the cotton dogs and the bonus crew. You've been with us for so long now, lost it big time, we don't know how. What we did, we thought was right, banging you up until the day and night. Oh, Jake, Jake, for Christ's sake, what we gonna do with ya? You're the devil's own, you got no one, but best of all, you're mental. Oh, Jake, Jake, for Christ's sake, what we gonna do with ya? You're the devil's own, you got no one, but best of all, you're mental. Los Franklin Flintstones, recuperados recientemente, el año pasado, pero como digo, pues es unas versiones del 92, en las cuales prácticamente se podría decir que son, pues bueno, Chuck Harvey y los Sharks, porque están tanto, bueno, Alan Wilson, el fundador de la banda, como el batería y el bajista, yo creo que también, Gary Day, aunque bueno, era el contrabajista original también de los Franklin Flintstones. Vamos a escuchar otro tema más de este 10 pulgadas que, bueno, hacen, por ejemplo, este tema titulado Busted. My pills are all gone, there's a hole in my bone and I'm busted. Ganja is down to a quarter of a pound and I'm busted. I got a bottle that's dry and I ain't got no pay. A craving that's just getting bigger each day. And the DS have pulled my belongings away. I'm busted. I went to the lawyer to ask for a hand. I was busted. Well, that's what you get, he said, being in a band, getting busted. I wish I could help you, but you got no cash. I'll give you a quarter to score some hash, and you can go home and get totally smashed. You're busted. speed that we stashed last summer is gone and I'm busted. The garden is bare and the pot plants won't grow. I'll guess that I'll just have to pack up and go. How I'm gonna live in the Lord only knows, I'm busted. Los Fratty Flintstones, con un tema que al principio, bueno, había leído los títulos, los créditos y me han hecho dudar, pero no. Es una versión de, bueno, quizás una de las más populares la hizo Johnny Cash, pero bueno, el compositor es Harlan Perry Howard. Y bueno, en los títulos del disco, pues ya digo, por error, me imagino, sin mala intención, la canción está acreditada al cantante de los Flintstones, a Chuck Harvey, pero no, es una versión. En un disco que, por cierto, pues eso, quizás debido a la influencia de Alan Wilson, que siempre ha sido más rockabilly que psychobilly, pues son unos Fratty Flintstones un poco más comedidos, más tranquilos. Seguimos con más gente del psychobilly que también llevan bastante tiempo sin sacar nada nuevo, aunque bueno, siguen haciendo conciertos. Estoy hablando de los Demented Are Go y que el año pasado también veían como pues una de sus primeras grabaciones prácticamente, pues la reeditaban en un 7 pulgadas en este caso. Vamos a empezar con la cara B, que es el tema, bueno, pues uno de sus clásicos, el One Sharp Knife, que años después de estas sesiones la recuperarían y quizás sí que es cierto que las mejorarían, ¿no? Pero bueno, no hay duda de que es uno de sus grandes temas, los Demented Are Go. In the back of the rack, holding the corner of my bag, flat on my back, standing on the block. One sharp knife, better than my wife. Lying there with a ring on my finger, trying to tell of a confident lover. If you want. We'll be right back. city halls while the garden doors and stay last night. Middle of the night. Dementes Argo, que hay que entender también que esta es pues una de sus primeras grabaciones, corresponden concretamente al 84. Y originalmente, pues bueno, aparecieron, eran dos temas. Uno este, que acabamos de escuchar, el One Shark Knife, que aparecía en un recopilatorio de Psychobilly del 84, el Hell's Bent on Rockin', un recopilatorio de Nervous, un sello pues también mítico del género, y en el cual, pues bueno, encontramos a peña como los Restless, están los Sharks, de los que hablábamos antes. Están los Meteors también, y bueno, bandas que por aquel entonces, pues eso, estaban empezando, muchas de ellas. Una formación además en la cual, como se puede ver en la contraportada del single, de esta reedición, bueno, reedición que en realidad en su momento no fue editado en single nunca, pero en la edición de ahora, pues aparece en la foto, una foto muy curiosa, la verdad, en la que aparecen cinco músicos. Por supuesto está Mark Phillips, Sparky, que es el cantante y único miembro ya oficial, o que queda por lo menos, aunque a veces pues el batería Ann Thomas también suele volver a la banda. Y bueno, está eso, Ann Thomas a la batería, y luego pues lo curioso es eso, que están dos guitarristas, Gavin Evans y Dick Thomas, y luego el bajista Ed Fleming. Entonces pues eso, en un formato pues que hasta yo creo que años después, cuando Doyle, el guitarrista este de tantas bandas de psicobilly posteriores como Klingon o un montón más, pues normalmente, bueno, Dementes Argo siempre han tenido solo un guitarra. Dicho esto, vamos con el otro tema. La cara A, un tema titulado Rubber Rock. Thank you. Demented Argo en los orígenes, año 84, pero eso, recuperado ahora en un single, en un 7 pulgadas. Como os decía, entre otras bandas que estaban en ese recopilatorio estaban los Meteors, y precisamente vamos a escuchar a Paul Fenech, que, bueno, lo de siempre, al final, la verdad es que en esto del psicobilly, las bandas míticas casi son las únicas que aguantan más o menos en condiciones. En el caso de Paul Fenech, bueno, sigue con los Meteors, por supuesto, y en su carrera en solitario, que es casi tan prolífica como con los Meteors, pues una de sus últimas cosas ha sido un Happy Halloween 5, que sacó pues el pasado 31 de octubre, y en el cual en realidad pues recupera los cuatro Halloweens anteriores. Lo que había hecho era sacar cada Halloween un single, y en este último pues recupera esos cuatro y pues un tema, sí, un tema que no aparece en ellos y es el que vamos a escuchar. Se titula Wombi Zombie, un clásico de los 50. Paul Fenech, pues eso, una de sus propuestas para el Halloween. Seguimos con más psicobilly, pero también actual, de la mano de los Kings of Hong Kong, una banda londinense que pues acaban de el año pasado, bueno, finales del año pasado, editaron su segundo y último disco hasta el momento. Se llama Primitive el disco, y Primitive se llama también el tema que vamos a escuchar para ver a qué suenan. Estos Kings of Hong Kong. This is it. The brawling Wan Chai district of Hong Kong. Its streets, its bars, its strange places and stranger moralities. We'll be right back. los reyes de Hong Kong, un cuarteto que tienen dos trabajos. El anterior, del 2016, lo editaron en el interesante sello Trash Wax, que es afín a, pues, a este tipo de sonidos. Y ya en ese disco, pues casi el disco en completo era un homenaje a los Cramps, a Lux Interior, porque bueno, tenían pues directamente una versión, por ejemplo, del Mystery Plane y temas que de una forma u otra recordaban a los Cramps. Y en este caso, en este nuevo trabajo, pues también pasa un poco lo mismo. Ya solo con llamarlo Primitive, pues recuerda un poco a la gran versión que hicieron los Cramps en su momento de otro tema titulado así, vamos. Y ahora vamos a escuchar un instrumental que también, pues, recuerda en más de un momento a los Cramps. Night Beat. The Kings of Hong Kong, y con su último trabajo vamos a escuchar a otro instrumental con una colaboración también curiosa, cuanto menos. Jeroen Hammers, el que es, pues, cantante y guitarrista también actualmente de los Batmobile, junto con los Zorchmen, entre otros, pues bueno, están liderados precisamente por Doyle, el guitarra que os comentaba antes, que ha estado, pues eso, en los Killing Gond, en Demented Art Go. Esto se titula, bueno, luego os digo el título. Jeroen Hammers and the Zorchmen. We'll be right back. Return of the Thorchmen era el título de este trabajo a medias entre, pues eso, los Thorchmen con Doyle al frente, que por cierto, no hace demasiado estuvo aquí acompañado por Donna Dunn, en plan, bueno, si no me equivoco, dúo, aquí en Santucho, en la nube. Y bueno, pues aquí eso, que está con los Thorchmen y con Jerome Hammer de Batmobile haciendo un par de temas. En este, por ejemplo, pues ya solo con oír la voz recuerda bastante a Batmobile, ciertamente. Lonely Way. My way to another world. Don't know where to go, don't know where to turn. On the road to an unknown town. Nothing here can bring me down. Don't know where to go to, don't know where I'll be. Moving on, don't care what you think of me. Don't know where to turn to on this lonely way. I don't know, I don't know, I don't know. That's all I have to say. Way through a lonely life, trying to keep up and try to survive. All alone though you're in a crowd, no one listens even though you shout. Don't know where to go to, don't know where I'll be. Moving on, don't care what you think of me. Don't know where to turn to on this lonely way. All I have to say. Los Thorchmen acompañando al cantante de Batmobile, que también al cantante de Batmobile, perdón, y el batería es Mark Robinson, que también es otra leyenda. Entre otros, ahí es nada, estuvo tocando en los Meteors, estuvo tocando con Nigel Lewis también luego en los Tall Boys, y bueno, más recientemente, pues en la Johnson Family, que bueno, también con Nigel Lewis. Y eso, ahí estaban. Vamos con un instrumental para ir acabando, que es pues un tema así a toda leche de los japoneses de Switch Throat, una banda que a finales del siglo pasado, en el 99, hacían una versión implacable del Cústico de los Makers. We'll be right back. Y así hemos llegado al final de Shit. Los que escuchabais antes de esto eran el trío este japonés llamado The Switch Throat. Comentar un par de cosas. Van a estar los Dustafonis, por ejemplo, este domingo 17 en la nave 9. Que no hace tanto que estuvieron también ahí y bueno, pues repiten. Luego también dentro del, pues bueno, el décimo aniversario del libro Lluvia y Hierro y Rock and Roll o algo así, ¿no? Que era un repaso a, pues bueno, las bandas así de, pues bueno, sí, de Bilbao y alrededores. Va a ser, pues bueno, en el Anchoqui este viernes 15, con 7 bandas que harán pues un repaso a bandas como por ejemplo MCD, que por cierto también van a estar tocando el sábado, no, perdona, el Satélite T el viernes 15, MCD más Incubo. Y como decía, pues en el otro, en el aniversario, pues estarán los Villapellejos, entre otras bandas, haciendo versiones de bandas míticas de por aquí. Y nada, eso es todo. Esto ha sido Shit. ¡Hala! Hasta dentro de 7 días. ¡Au!